A Pedro que es el mayor le dejo con Agustín. A Pedro que es el mayor le dejo con Agustín. La caña de un calcetín a los tres con Amaón. La punta de un asador para que queden contentos. A la antuca sin más cuento, dejo un tenedor sin diente. En prueba de hombre pudiente voy a hacer mi testamento. Le dejaré a la Raquel la pata de una silleta. Le dejaré a la Raquel la pata de una silleta. El cañón de la escopeta que hará para Manuel. Que hará para Misael el resto de un esmeril. La baqueta de un fusil que hará para Vicente. Preparen alto aguardiente porque estoy para morir. Le dejo a José María la oreja de un costal. Le dejo a José María la oreja de un costal. La vaina de mi puñal que hará para la Sofía. El cajón que yo tenía para acostarme a dormir. Mucho le puede servir a mi buena liberata. El piso de una alpargata. Tráiganme para escribir cañas con choclo, choclos con caña, negra embustera con quien me engaña. Le dejaré a Isaías la carretilla sin ruedas, una manga casi nueva, de un vestón que yo lucía. Con todas estas garantías no quedará contento. Alan tu casi más cuento de tener al siguiente. En pruebas de hombre pudiente, traiga el metiste instrumento. Le dejaré a Nicanor la cuchara y el cacharro, ya del fin le dejó el tarro. A del fin le dejó el tarro en que acarreaba el licor. A Rolando por mejor le dejaré el gato tuerto. Una vez que se haya muerto, lo tienen que embalsamar. Ya han de sacarlo a pasear en una burra pa'l puerto.